La 91 te da la hora. 7 de la tarde en punto. A partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, ¿por qué eso me da miedo? Cuando yo te digo que el programa no tiene desperdicio, es porque no tiene desperdicio, ¿me entendés? Hola, muy bienvenidos. Esto es Al Fondo Hay Lugar. Mi nombre es Sol Frantini. Me acompañan Mauricio Pedaliolens y Damián Profeta. En la operación técnica, Raúl Carminati. Producción general, Toalla Thompson. Bienvenidos. Esto es Al Fondo Hay Lugar en la 90.9 de tu dial. Por internet en la www.antena91.com.ar. Hoy, tarde de sábado, 7 de la tarde. Lindo día para salir, para ir a bailar, para tomar mate, para ir de picnic, para cualquier cosa. Sí, hay que darle vida a la vida libre. Contanos, entonces, ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Qué vas a hacer hoy? Y de paso, cañazo, nos respondés la consigna del día de hoy. ¿Qué es? Es como una cuestión de ser o no ser. ¿Es mensaje de texto o timbre? Lo dejo a tu criterio. Decinos qué haces. Mandás un mensaje o tocas el timbre cuando llegas a una casa, un departamento, tu amigo, tu novia, lo que sea. ¿Qué haces? Porque las costumbres cambian, ¿no? Digo. Se van aggiornando, van apareciendo nuevas tendencias, aparecen los mensajes de texto, desplazan los timbres, porteros eléctricos. El teléfono de cable de tierra. Todo. Bueno, contanos entonces al 43921913. Te recuerdo que, aparte de la radio, tenemos más vías de comunicación. Tenemos un blog. www.alfondohaylugar.blogspot.com. Tenemos un flow, que es www.fotolog.com/alfondohaylugar. Y tenemos un mail, que es alfondohaylugar@hotmail.com. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Empezamos con las noticias. Sin más, las noticias, porque este programa, chicos, no nos olvidemos, tiene noticias. Tiene noticias, tiene horóscopos, tiene una sección nueva que es el sketch. Tiene bares, tiene boliches, tiene recomendados, tiene sites, tiene de todo. Así que empecemos con las noticias. Bueno, Sol, Mauricio, les cuento. Entre las noticias que nos llegan a la redacción, tenemos que en Alemania condenan a 3 años de cárcel a un hombre que alquiló a su mujer por cerveza. En Berlín, la audiencia provincial condenó hoy a 3 años de cárcel a un hombre de 39 años por alquilar los servicios sexuales de su pareja a un vecino a cambio de una caja diaria de botellas de cerveza. Prostituía a la mujer por una birra. Sí, la pregunta es si la mujer se dejaba, la pasaba bárbaro, o esto era un arreglo entre el vecino y el marido y la cuestión era la fuerza. Claro, pero en realidad tendría que acá saltar un poco la mujer, me parece, porque si ella se dejaba vender por cerveza, estamos mal. ¿A comerla? Opa. Claro, en realidad ella, en todo caso, se vendía por otra cosa, no por la cerveza que se la tomaba el marido. Al final, encima. Lo primero es la cerveza, dice un dicho popular. Claro. Entonces, bueno, el condenado deberá, además, someterse a una terapia para superar su adicción al alcohol, mientras que el vecino de 60 años, acuérdense, ese condenado, 39 años, y recibía a la mujer. ¿Dónde vivía? ¿No era en Chile que repartían Viagra y lubricantes? No, pero este hombre es un berlinés, es alemán. Ah, no, nada que ver. Entonces, bueno, no tiene antecedentes policiales el vecino y fue condenado a 2 años de libertad condicional por abuso sexual. Según... No le pongan la tobillera porque vamos mal, la tobillera no sirve. Pero la tobillera, eso, capaz que ahí funciona. Eso solo pasa acá, ¿eh? Según fuentes judiciales, el hombre llegó a un acuerdo con su vecino por el que le permitía practicar sexo con su pareja de 32 años en pago de la cerveza que éste le proporcionaba. Al parecer, la mujer, cuyos 3 hijos vivían con ella y con el condenado en el domicilio, consentía esas relaciones por miedo a los malos tratos de su pareja. Bueno, era bajo amenaza, entonces. Claro. Bueno, finalmente la mujer decidió acudir a la policía, según las mismas fuentes, cuando la violencia ejercida por su novio la hizo... Una pregunta. ¿A los policías les hizo el mismo favor? Oh, sí. Los hombres siempre se hacen los duros o los fríos, pero nunca rechazan el sexo. Ala. Viste, tiene un acento español la alemana. Entonces, bueno, acudió a la policía cuando los golpes del marido borracho le hacían temer por su vida. Tenemos más, ¿no? Sí, ahora yo les voy a contar esta que se titula Condecorado por aumentar la producción de leche de sus vacas con música. ¡Epa! Ah, ya. Esto dice así: un granjero de la región ucraniana de Kharkov ha sido condecorado con el título de héroe de Ucrania. ¡Héroe de Ucrania! Por aumentar la producción de leche de sus vacas. Según el decreto publicado hoy, decreto, yo voy señalando las palabras, o sea, héroe de Ucrania y a través de decreto, por el servicio de prensa de la presidencia. Un nuevo héroe nacional, que se llama Iván Guli, se hizo famoso hace 4 años cuando comenzó a poner música a las vacas de su granja en la aldea de Kovsevka, Kovsevka, claro. O sea, algún ucraniano que nos está escuchando que me corrija. Las vacas escuchan las melodías durante todo el día, gracias a lo cual aumenta su producción de leche diaria, una medida de 3 litros por animal, informó la agencia Itarta. Le pondrán el tema a la vaca lechera, alguna cosa así. Señora, no, la vaca. Claro, pero bueno, la música, señora, entonces, la no solo amansa a las bestias, sino que les hace producir más leche. Sí, había que decirle a De Angeli que lo ponga en práctica. Pero ellos son sojeros, ¿eh? Es un problema eso. Pueden hacer leche de soja, OJ. ¿Ah? Si le pones música a la soja, ¿crece más rápido? Opa. Llámenos. Bueno. Chacarero. La tenemos como consigna para producción la semana que viene. De Angeli, por favor. Bueno, y dice esto: que el repertorio fue estudiado durante mucho tiempo. Se experimentó con géneros desde el clásico hasta el popular. Incluso sonaron canciones de la drag queen ucraniana Berka Serdushka. Claro. Pero parece Berka se llama. Las vacas prefieren a Beethoven y Mozart. Son vacas, vacas cultas. La semana que viene tenemos en Al Fondo del Lugar a Berka acá con nosotros, por favor. Sí, un tema de Berka. Sí, y una comunicación también con ella. Capaz que sale mejor este programa con Berka. Sí, sí, sí. Seguro. La experiencia del condecorado granjero ha sido adoptada por muchos otros granaderos del país. Así que en Ucrania... ¿Cómo? ¿Granaderos o ganaderos? Ganaderos. O pueden ser granaderos que también tienen vacas. Pero no son granaderos a caballo, son granaderos a vaca. Claro. Tenemos horóscopo también. Podemos empezar con el horóscopo, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos, tenemos las predicciones astrológicas para el día de hoy. Bueno, empezamos con Aries. A ver. Cuidado. Oh, no. Camina mucho y se le hace gota en el dedo gordo, Aries. Para que no tenga el conocimiento, saca el libro gordo de PTT. La gota es como el reuma, si no me equivoco. Sí, es una enfermedad complicada. O sea, cualquier cosa que sea la gota es complicada, así que... Anda al podólogo. No, o sea, camines Aries, mucho. Aries, ponete las pilas y saca turno en la prepaga. Claro, sí. Toma colectivo, conseguí monedas, conseguí tamot, toma taxi. Hoy estoy gangoso. Una combi, por lo menos. Una combi. Una combi. Así que bueno, Tauro, tenemos a Tauro. Quedás atrapado en una manifestación del polo obrero. Ese va a la uva. No, sí, va a la uva. Peor todavía. Que te quedes en una... Caja morada, no, pero... Polo obrero. Está ahí, allá arriba. Bueno, a ver si tenemos una buena, por lo menos. Bueno, en Géminis. Capaz que conoce el amor de su vida en la manifestación. ¿Quién le dice? Claro, esto queda atrapado. Después, ¿qué pasa? Claro, claro. No sabemos. Ese no lo sabemos. Libre albedrío. Solo lo saben los de Tauro. Exactamente, ahí está el libre albedrío. Bueno, Géminis. Aproveche el día de hoy para hacer transacciones bancarias. Bueno, yo soy geminiano, así que voy a aprovechar hoy. Pero para es, hacer... es una estafa. Transacciones bancarias. Pero a lo sumo podés depositar en el banco. Pero si lo, están cerrados. Lo dice mi horóscopo y bueno, no sé. El horóscopo dice, hay que acatarse a lo que dice el horóscopo. Las estrellas no es se equivocan. Vida, no, leer, amor. Es ciencia, por más que la gente discuta que la astrología no es ciencia, que el horóscopo no es ciencia, es ciencia. Es ciencia. ¿Qué es? Bueno, tenemos a Cáncer. Bueno, Cáncer, se aprende de memoria una canción de Axel Fernando. Oh, ya está. Hemos tenido que ser. ¿Los hemos escuchado a Axel Fernando? No creo, para cortarse. Están abiertas las vías de comunicación para que los hemos nos llamen y nos cuenten cuál 4, es su tema preferido. 3921913 de Axel Fernando. Sigo yo con el horóscopo. Vamos a Leo. Sí. No coma picante soy, no, me trabé, porque veo un sinfín de manos que me hacen señas y yo no entiendo, le cuento a la audiencia. Leo, no coma picante soy, haga menú sano. Así que yo hoy, justamente hoy yo, Leo, en realidad soy Sol, no soy Leo. Pero justamente hoy no pienso hacer vida sana, hoy porque es sábado. Un día de asado, un día de noche con... Pero no lo podés. Lo dicen los astros, no hay que contradecir a los astros porque se les puede armar, yo sé lo que les digo, después les van a salir los hemorroides y me van a venir a cantar a mí. Yo les dije. Bueno, ¿tenemos más noticias? Sí, bueno, vamos a pasar a otra noticia. Bueno, esta nos tiene que servir de inspiración. Amante del Big Mac lleva comidas 23.000 hamburguesas. Oh, no. Don Gorske es un hombre de palabra. Cuando en 1972... Una cosa, tenemos un referente en el piso, se llama Toalla. que le hace competencia. Bueno, avísanos, porque esto es noticia. Queremos Guinness. Cuando en 1972 se comió su primer Big Mac, le gustó. Y 36 años después, sin fallar más que un día, lleva comidas 23.000 hamburguesas. Esta fidelidad a la doble hamburguesa con queso representa todo un récord grasiento. Fidelidad a la doble hamburguesa. Y hay fidelidad a todo. Se casó con la hamburguesa. Se casó. Se dio de carne. En la alianza dice Big Mac. Exactamente. Bueno, le van a poner comilón del mes. Vaya. Eso acá se presta doble sentido igual. Bueno, Argentina, si te ponen comilón del mes. Que el amante del Big Mac consiguió batir el mes pasado. Un récord, todo un récord grasiento. Que el mes pasado consiguió batir. Según informaron los medios locales, al menos le sirvió para salir en los diarios de su pueblo, en el norteño estado de Wisconsin. Además de su gusto por el Big Mac, este hombre de 54 años tiene otras manías. Guarda cada recibo de sus queridas hamburguesas en una caja. Una cajita feliz debe ser. Hola, el Big Mac. Claro, y asegura que desde entonces, salvo en una ocasión, jamás ha pasado un día de su vida sin comerse una. Por Dios. Bueno, yo también tengo amigos que no pasan días. Qué suerte comer una todos los días, ojo. Dale, una noticia más. Una noticia más que te diría si tuviera, pero no tengo. ¿Cómo que no tenés? No tengo. ¿Cómo que no tenés, Mauricio? Bueno, a ver, a mí me están pasando una noticia. Dice así: arrestan a brasileño acusado de tener sexo con 400 vacas. Esta me la saben. Permitime agradecerle a nuestro colega Pancho el Flogger, que es el que trabaja en la redacción de Caldado, que nos trae las noticias todos los días, trabaja full. Saludos a estos. Pancho el Flogger. Pancho el Flogger, te rebancamos. Un día de estos a bailar electro. Mauricio, lo tuyo son las vacas, ¿no? Sí, yo soy. ¡Suena tu celular! Yo, qué grande, yo fui a ver la película de. ¿Cómo se llama? Los Bañeros. Sí, Bañeros. De Paolo el Rockero, Bañeros, porque estaba justamente Paolo el Rockero. Arrastré a un par de personas a verla esa película. Récord de taquilla, gracias a Mauricio. Claro, era yo y. Por favor, no nos divirtemos. No, volvamos a las vacas. Dice: arrestan a brasileño acusado de tener sexo con 400 vacas. La policía brasileña arrestó a un hombre sospechoso de mantener sexo con aproximadamente 400 vacas, a las que mató después de terminar el coito, informó hoy el portal brasileño Terra. El sospechoso, identificado como Getulino Ferreira Paraíso. Getulino. El señor Getulino Ferreira Paraíso, no tenés nombre, de 53 años. Ojo, apellido Paraíso. Sí, pero es importante tener. Es Paraíso con Z. Ah. Fue detenido el pasado domingo después de que un ganadero, este es ganadero, del municipio de Aragoya. ¿Por qué estas cosas no pueden ser en Buenos Aires? No puede ser en, no sé, Trenquelauquen, ya es difícil. Es que no es noticia, si es acá. Es en el estado de Goiás, centro de Brasil. Le sorprendieron después de que presuntamente matara 3 vacas y un becerro de su propiedad. No le alcanzó con las vacas y becerro. Se fue al becerro. En su declaración a la policía, Paraíso reconoció ser el autor de estos delitos y explicó que sufrió abusos sexuales a los 13 años de edad, por lo que comenzó a mantener sexo con yeguas y caballos y después con reses bovinas. Un médico a la derecha, por favor. Sí, o sea, a la izquierda también. Yo digo, me violaron y bueno, entonces voy a tener sexo con vacas para, no sé, para resarcir. Paraíso el granjero. Por Dios. Después de eso, dice que nunca consiguió tener relación con una persona que no siente ganas, explicó el comisario Álvaro Casio dos Santos. Según el relato del comisario, el sospechoso declaró haber intentado acostarse con una prostituta en su adolescencia, pero que lo encontró muy frustrante. ¿Pero por qué mató a las vacas? No sabemos, que quizás tenía miedo que las vacas lo delaten. Habla la vaca. Espantoso. Te recuerdo los teléfonos, el 4392-1913. Te esperamos que nos respondas la consigna, timbre o SMS. Of everything, when I fondo hay lugar. Seguimos en el fondo hay lugar. Tenemos más signos, tenemos más horóscopo. Mauricio, seguimos. Sí, me había quedado, el último que les conté fue Leo, que se los recuerdo, era no coma picantes, haga menuzano. Vamos ahora a Virgo. Virgo dice, se resbala en la esquina de Florida y Lavalle. O sea, cuidado con las baldosas flojas, Virgo. Tengan cuidado porque encima Florida y Lavalle. O sea, pleno centro. Esto es... ¿Hay otra Florida en Lavalle? ¿Y Lavalle en... ¿Sabes qué? GBA. No me lo había puesto a pensar, pero tengan cuidado en todas las intersecciones de Florida y Lavalle porque se van a resbalar. Cuidado con las baldosas flojas, Virgo. Uh-huh. Sigo con Libra. Le aumentan la factura del celular. Llama al asterisco 111 y la operadora se lo quiere levantar. Así que esto, bueno, fíjese usted si quiere realmente que ligar con una operadora, llame al asterisco 111. Si no, asterisco 1, 1, 1. Si no, pase de largo y se comunica mañana. Y les cuento también de Escorpio, su suegra le hace reclamos, es un buen momento para llevarle flores. ¿Qué flores? Y no le lleve claveles, llévele... Precios. ¿Viste? Ay, que los señores mayores te decían, ay no, el clavel es flor de muerto. La cala es flor de muerto. Es que es verdad. Flor de muerto. Es que es verdad. Pero la cala es linda flor. Es linda flor. La gente desmerece las flores y dice que son para los muertos porque no tiene ganas de regalárselo a alguien. No, lo que pasa es que son flores que duran mucho. Por eso las dejas en la tumba, vas 10 años después con la frecuencia que uno va al cementerio y encuentra que las flores están iguales. Pero para eso es llevar flores de plástico. Cuac. Fresias. Fresias, jazmines. Está bien. Pero se marchitan rápido las fresias. Tiene bueno, dolor nada más. Bueno, que se comunique algún florista con nosotros. Florista, y... floricultor. Bueno, terminamos con el horóscopo. En el próximo bloque seguimos con el horóscopo. Ahora, el momento esperado. Ahora, la nueva sección de Al Fondo y Lugar. Ay, chicos, tengo miedo. Ahora, en Al Fondo hay Lugar, las aventuras de Rubén y Marta. Hay mujeres con medias de red como la vieja usanza. Si las habré usado yo. Me acuerdo cuando nos conocimos por primera vez. Yo tenía una de esas medias y una enagua color beige. Era de picarón. Ay, mira qué churrete aquel muchachito de allá. Me hace acordar a vos cuando joven. Ay, podría ser nuestro hijo, che. Qué bueno que la juventud venga a estos lugares tangueros. ¿Viste, Marta, cómo pienso en vos? Aunque entre pitos y flautas me olvidé decirte que acá se arma la de los varones. Pelan los facones, se pudre todo y arman un bochinche terrible. Pero, bichi, parece un lugar tranquilo. ¡A la Perinola, Rubén! Mirá ya, está Don Joaquín y muy bien acompañado por dos chiruzas. ¿Qué te tiró las patas, Marta? ¿Estás celosa? Yo sabía que te andabas revolcando con Don Joaquín. A vos te voy a atender en casa, ahora me voy a ocupar de este sátrapa. Usted, varón, deje esas arrastradas que perdieron el juicio y venga a pelear como un hombre. No sea el sota, Joaquín. Sea hombre y confiese que se propasó con mi hembra. Rubén, tengo un metejón con su mujer y no se lo voy a negar. Pero estoy dispuesto a pelear por el amor de Marta. Sean cuales sean las consecuencias. Si está dispuesto a pelear por el amor de mi mujer, en guardia, Don Joaquín. Yo le voy a demostrar qué tipo de ejemplares le gustan a mi Martita. Rudos, dotados, inteligentes y machos. Venga y hágase hombre. ¿Usted se piensa que me voy a acobardar por un camorrero cachirulo y don nadie como usted, Don Roberto? Menos habla el gaucho y más pelea en guardia, carajo. Joaquín y Rubén se tranzan en lucha. Ambos están dispuestos a luchar por el amor de Marta, pero uno solo va a ganar. ¡Tomá, tomá! Para que tengas, guardes y archives. A ver si así aprendes a no meterte con mujeres ajenas, che. ¡Marta! ¡Martita! ¡Ay, Rubén! ¡Qué muestra de destreza, de hombría y de amor! Salgamos de este piringundín de mala muerte, donde nadie respeta a nadie. Y vamos a casa, que hice tu comida favorita, unas criadillas a la pomarola. Y después... Tengo planchadita la enagua beige que teníamos el día en que nos conocíamos. Para repimporotear toda la noche, bichi. ¿Vamos? Sí. Sí, Martita, vamos. Pero que sea la última vez que te revuelcas con este tipo. Igual, hoy a la noche, después de comer la criadilla, la pomarola, vas a cobrar mi cuchicuchi. ¿Qué sería de mi vida sin vos, Marta? ¿Qué sería? Oh, me caigo y me levanto. Que este Roberto siempre se sale con la suya. Me termino peleando siempre al divino botón por esta Marta que me engatusa la cabeza, che. Y bueno, le voy a seguir tirando los galgos a las chicas del boliche. La noche todavía no terminó. Aprovechando el veranito, nos dirigimos a una plaza al grito de ¡vamos, viejita! ¡Al fondo hay lugar! Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Vamos a terminar con el horóscopo, chicos. Si les parece, me toca a mí. Me toca. Tengo Sagitario. ¿Qué? Decilo. ¿Salió en tu horóscopo eso? ¿Qué me toca? No, me dijo que tengo que cambiar mi dieta, pero hoy es sábado. Sagitario, si va en subte, no tome la línea D, se va a atascar. O sea, después tomar A, B, C, E, F, G, H. No, para, no existe tantas líneas. Hasta H y premetro. H y premetro. Funciona con normalidad. Capricornio, su hijo le presenta a un amigo gay. Si tiene hija, se cambia por una amiga lesbiana. No tengo ni hijo ni hija. Yo, gracias a Dios, por el momento tampoco. Por suerte. Así que, bueno, algún Capricornio va a ver que tenga hijo. Acuario, se le rompe la cremallera del pantalón y tiene que ponerle un alfiler de gancho en el apuro. ¿Qué le va a hacer? Pero todo el mundo lo nota, y sí, obvio. Y nunca, sí, nunca pasan desapercibidas esas cuestiones. Es el típico, lo atamos con alambre. Argento. Piscis, último signo. Recibe un mensaje de texto de un desconocido. No lo conteste, es su pareja que lo está probando. ¡Qué fea la actitud! ¡Qué fea la actitud! Menos mal que el horóscopo está acá para prevenirlos a todos los piscianos. Piscianos, por favor, atenti con los mensajes y con los llamados. Porque respondan mañana, por favor. Es mala leche, ¿eh? Hablando de leche, del tambo y de las vacas. De las vacas. Es mala leche llamar a esa persona que supuestamente te quiere. Hay una confianza ciega implícita que es la base de toda relación. Sí, lo llamás para probarlo. No, es feo. Fea la actitud, la verdad. Bochorno, bochorno. Piscis, no sé, atentos, atentos, porque es feo. Bueno. Seguimos con una nueva sección que va a ser presentarles semana a semana algún sitio de internet interesante, copado, con alguna utilidad. Bueno, hoy vamos a presentar a Tomasito.com, que es, anoten, www.tomasito.com, pero con la particularidad de que Tomasito es con doble M y doble S. Bueno, en el sitio de Tomasito.com... Tomasito. Sí. Bueno, WMWS, Tomasito.com, es fácil. Bueno, este sitio tiene un montón de cosas, pero lo que yo quiero destacar son tres secciones. La sección de datos curiosos, de las cuales nos vamos a nutrir de acá en más en la producción, de Al Fondo del Lugar. Tiene utilidades para el MSN y chistes y colmos. Entre datos curiosos, les cuento. El elefante es el único animal que no puede saltar. Opa. Pues está muy excedido en peso. No, porque si no se tiembla la tierra. Imagínense si se coordinaran todos los elefantes de la tierra para saltar, aunque sea una vez en su vida. Yo creo que los elefantes tienen cosas más importantes que hacer que saltar. Eso lo hacen las personas. Y bueno, después otro dato curioso. Y ojo, chicas, conozcan a mi amigo el chancho. Opa. El orgasmo del chancho dura 30 minutos. Más que vaca, ni que vaca. Hay que estar en el lugar del chancho, ¿eh? Y otro datito, las ovejas no toman agua que está en movimiento. ¿Podemos cortar con los animales un poco? Hoy tenemos una granja en el estudio. Ah, bueno. Y, bueno, es sábado, sepan comprender. Otro dato curioso de Tomasito.com, el océano Atlántico es más salado que el Pacífico. ¿Cómo sabe Tomasito que es más salado? Que le midió, lo probó, le puso océano al sándwich. Bueno, visitemos Tomasito. Y claro, para medir el nivel de salinidad, eso. Bueno, visitemos Tomasito.com y le preguntamos. Una pregunta, experto. Hola, ¿qué tal? Soy de... Escúcheme, ¿Tomasito es la competencia del libro gordo de Petete o...? Es la versión web del libro de Petete. El libro de Petete ya pasó. Wikipedia, sí. Gente, Wikipedia. No, yo soy tradicional. Pero en Wikipedia no hay datos curiosos. En Wikipedia hay wiki. Están los wikiduendes y los wikiñomos que cuando uno escribe un artículo te escupen el asado. A mí me ha pasado. ¿Cómo te justo escupen con el rimita. Asado desde la wiki? Yo hice un artículo sobre el asado en Wikipedia, ¿viste? Y me apareció el asado, la foto del asado que yo había subido escupida por un wikiduende. Bueno, yo tengo amigos wikiñomos, así que podemos un día entrevistarlos para el programa que nos cuenten. ¿Se ven? ¿Qué placer encuentran en escupir el asado a los que contribuyen a la Wikipedia? Y quizás desde su poco conocimiento, bueno, obviamente, merecen alguna sanción. Eso lo va a tener que explicar el Wikiñomo. Anotamos, ya le decimos al director que anote contactarse con Wikipedia, Wikiñomo, Wikiada. Loading. Pero bueno, seguimos con cosas que podés encontrar en Tomasito.com. Como dije, hay utilidades para el MSN, hay avatares, emoticonos, trucos. ¿Cómo averiguar la IP del contacto que te está hablando? No, eso ya es hacker. No, es un truco. ¿Cómo me dijiste que era la página esta? Tomasito.com, pero Tomasito con doble M y doble S. Voy a agendar. uno nunca sabe cuando uno nunca sabe cuando puede necesitar el ID de la, el IP es el IP, el ID es el, la identificación de la computadora de otra persona. Y bueno, y también tiene, entre muchas otras cosas, chistes y colmos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el colmo de un gato? Ay, Dios. Llamarse paso. No sé. Tener un día de perros. Ah. Es un chiste, es un chiste de Café Fashion de 1998. Sí. Tan galanga. Tal cual. Pero bueno, ya saben, si quieren encontrar estas cosas y muchas más, visiten tomasito.com. Qué bueno, Damián. Bueno, ¿tenemos alguna noticia más que nos dejó Pancho? Sí, tengo acá una noticia que dice: condenan a 4 meses de cárcel a un ladrón que se hizo pasar por muerto en una funeraria. Esto es bien de novela, bien de María la del Barrio. ¿Se acuerdan de Soraya? Ay, todo México sabrá quién es Soraya Montenegro de la Vega. En honor a Soraya, esto dice: el titular del juzgado número 5 de Paterna, es fácil esta ciudad, Valencia, en funciones de guardia, ha condenado a 4 meses de prisión por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa a un hombre que se hizo pasar por muerto en una funeraria del municipio valenciano de Burjasot, al ser sorprendido por los agentes cuando iba a robar. Asimismo, deberá abonar 944,91 € al propietario del local por los daños causados. El hombre de unos 40 años fue sorprendido por los agentes de la policía el pasado 17 de marzo, sobre las 23:30 horas, cuando iba a robar en el interior de la funeraria J.A. Crespo del barrio de Burjasot. Al escuchar ruido, se metió en el expositor de cadáveres de uno de los velatorios del sanatorio para intentar despistarlos y evitar que fuera detenido. O sea, se hizo pasar por muerto, se metió un muertito. Sí, claro. Se metió en un cajón y para pasarla bien, y bueno, no le terminaron dando 4 meses de cárcel. Bueno, pero no es mucho. No, bueno, 1.000 euros. Yo creo que le debe doler más los 1.000 euros que va a tener que pagar. Sí. Yo si fuera él hubiera atinado algo un poco más productivo, siendo chorro. Casi el zombie, por ejemplo. No, no. Sí, iban todos corriendo. No, claro. Que vaya a robar a otro lado, no sé, un lugar de electrodomésticos. Que un boquete. Tanto trabajo, se hace el muertito, no puede hacer un boquete. Usen la creatividad, muchachos, chorros. Dios. Sí, por favor. Por lo menos no hablamos de vacas ni de animalitos en esta. Qué bueno. Bueno, seguimos con más Al Fondo del Lugar. Te recuerdo el teléfono 43921913. La consigna: SMS o timbre. Tranquilo, hay algo que pueda hacer, solo escríbelo. seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar, vamos, aguante, vamos. Al Fondo Hay Lugar. En Al Fondo Hay Lugar. Falta poco para que termine el programa. No, ya termina. Bueno, caballero, todo no concluye al fin, nada puede escapar. Pero quédense hasta el final. Estoy a la semana esperando para que llegue este momento, esta hora preciosa. Me vengo desde Quilmes y resulta ser que ya termina. No, no termina nada, no faltan como 15 minutos, muchachos. Momentito, ah, bueno, momentito. Entonces soy feliz. Por Dios. Alegría. Este chico, el primer programa que estoy cantando esa canción. Hay que pasarlo en algún momento. En el próximo programa vamos a tener Alegría del Cirque du Soleil. No, yo quiero la de El Otro Yo. ¿La de qué? El Otro Yo. Ah, también, y hacemos poco todos juntos en la radio. Bueno, señores, Pancho el Flodder nos trajo más noticias. No sé qué le pasa, está muy laburador hoy. Está la cablera, la cablera full. Se compró unos chupines fucsias que me están matando, les aviso. Bueno, tenemos más noticias. Esta nos lleva a Hungría. No, ¿en auto? ¿En avión? ¿Qué nos lleva? En tranvía, que rima. Un mendigo húngaro en el Roca acumula multas por valor de $1,000,000. Un mendigo de Hungría ha acumulado en los últimos años 964 multas por valor de 2.6 millones de la moneda local, que sería igual a $1,000,000. Cristian Alexandru Besgu, de 46 años, es el titular de este curioso récord, según informó hoy el diario Adebarul, citando a las autoridades locales. Besgu abandonó hace mucho su localidad natal para mendigar en la capital de Hungría, donde es multado con regularidad por los policías. Las principales multas impuestas por los agentes de tráfico de Bucarest son por mendicidad y perturbación del orden público, declaró Melu Nazaru, jefe del servicio tasas e impuestas de esa ciudad. Precisó que casi a diario el hombre recibe multas por $192 y añadió que nunca podrá pagar esas sanciones, dado que no tiene ni ingresos ni bienes personales. Pobre tipo. ¿Pero qué? ¿Es homeless? Es un homeless. ¿Y qué hace quilombo, nada? No, porque evidentemente está prohibido que el tipo esté tirado en la calle y eso es una contravención y le hacen una multa. ¿Y que le den una casa? Y la verdad que... No, hay una política pública ahí. Bueno, que lo pongan a trabajar de última para saldar las deudas. Digo, ¿no? En el caso sí, que lo lleve. Le pasamos el teléfono de Mauricio M. Claro. De Macri. Hola, ¿qué tal? Claro, bueno, en todo caso, que no lo multen, que le den una respuesta. ¿Dónde está el estado de bienestar europeo? Amén. Bueno, nos pusimos serios, che. No llegó Europa del Este. Un secreto, prefiero las vacas. Bueno, yo le voy a contar algo que no tiene que ver con vacas, al contrario, tiene que ver con... a no ser que sean las vacas flacas, porque voy a hablarles de Barbie. Presentan en México la Barbie más cara del mundo. Uy, acá en México me voy a ir con los nombres, va a ser un despelote. ¡Viva México, cabrones! El Tri, dice así. Aguanta el Tri, ya de Explora. La muñeca Barbie más cara del mundo, presentada hoy en México, está valorada en $1,000,000, que serían unos $94,800, más o menos. E incluye en su diseño 318 diamantes reales. La muñeca no está puesta a la venta, sino que fue realizada con fines publicitarios. Una firma de joyería confeccionó para la muñeca una tiara, un par de zapatillas, pendientes. ¿Fueron las joyas de Chiqui las que la confeccionó? Sí, de Leiva. De Chiqui, de Mirta, de la Chiqui. La sí. Chiqui, la Chiqui. Un collar, una pulsera y un anillo, elaborados en oro blanco con diamantes. Junto a los 44 brillantes redondos del vestido, las piezas suman un total de 20,66 quilates. O sea, 20,66 quilates. La muñeca fue lanzada con motivo de la difusión del DVD. Barbie tiene DVD. Se llama Barbie y el castillo de diamantes. Previsible. De Universal Pictures. Y en la que el famoso juguete se embarca en una aventura junto a su amiga T. Juguete embarcado. Sí, junto a su amiga Teresa, para romper un hechizo y salvar a otra amiga. No sé en qué están pensando la gente de Mattel. ¿Dónde está Ken? No, Ken se fue con un tipo, nene. ¿A vos con fíjate, un pingüino de ahí. Se embarca con su amiga Teresa. En ningún momento mencionan a Ken. Según Giancarlo Meloni. ¿Te das cuenta, no? Qué bueno, porque el juguete se renueva, ¿entendés? Entonces se impone el lesbianismo. Entonces Barbie tiene que ser lesbiana en algún momento. Se va con su amiga. Se va con su amiga. Y las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, decían las primas. Vaya. pronto un tema de las primas en el fondo hay lugar. Muy pronto. Esto sigue así, según Giancarlo Meloni, gerente de la marca Barbie en México, la película cuyo tema principal son los diamantes, toca temas importantes para las niñas como la amistad, la música y las joyas brillantes. Los diamantes. Las tetas también. Ay, perdón. La presentación estuvo, por favor. La presentación estuvo amenizada por un ballet que reprodujo un clásico baile de Palacio de Cuento y que incluyó a una glamorosa Barbie de carne y hueso. Perdón. ¿Cómo es un baile de Palacio de Cuento? No sé, hay que preguntarle a la gente de Mattel. Hay que llamar a Mattel. Mattel, por favor. Vive en un universo de cristal. De sí, tal cual, luna de cristal. Luna de cristal. Bueno, terminamos con Barbie. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si se están casando y de repente se corta la luz? Qué bajón. Yo tengo un amigo, perdón, una anécdota personal. Estábamos en una estación de servicio muy conocida del centro de Quilmes, que empieza con S, el nombre, y estaba con su novia en un lugar de estos en los que no se va a charlar precisamente, y se cortó la luz, y él vino con la novia, y bueno, desde a partir de ese día lo gastamos siempre, pobre pibe, porque estaba en el medio de lo más importante y justo se le cortó la luz. Yo creo que no se lo deseo a nadie, ni a un peor enemigo. ¿Necesitaba luz? ¿Eh? Necesitaba luz. Puede tocar, ¿eh? Bueno, pero vamos. Llévalo. Vayamos con la noticia, vamos, por favor. Vamos a la noticia, consideración bueno, propia. La noticia nos dice: se confunden de novia por un corte de luz durante boda en un templo hindú. Ya está, ¿quién quisiera? Bueno, un corte de luz en plena ceremonia en un templo hindú al sur de la India, en la región de Nadu, llevó a dos de los novios a casarse con las mujeres equivocadas. Ahora. ¿Cómo se casaron con mujeres y no con otro hombre? Por palpamiento. Tuvieron suerte porque pudo haber sido peor, está claro. Entonces, bueno, el accidente tuvo lugar anoche en el templo muy complicado, de la localidad muy complicada, cuando se celebraba una boda masiva, como es común en el sur de la India. Sí, en la que participaban unas 40 parejas, claro. Con 40 parejas pueden pasar estas cosas. Polígamia social, diría un conocido. Y pero el tema es que si la sacó barata o si le fue para mal. Y bueno, entonces justo cuando llegó el momento en que los novios habían de colocar simultáneamente los anillos, un gesto que marca el fin de la ceremonia matrimonial hindú, hubo un corte de luz en el templo. Estamos escuchando el tema del beso. Para todos aquellos que salían a bailar por el 97, más o menos. El 97. Tiene como, ¿cuántos años tiene? Muy pronto un programa especial con música de los 90. Vamos a hacer un especial recordando la década de oro de la música. Y bueno, entonces en medio de la confusión, recordemos, se cortó la luz en medio de la ceremonia. Berra, en lugar de ponerle el collar a Subu, se lo colocó a la mujer de al lado. Y lo mismo le pasó a Balamurungan. Claro. Para la consternación. De enfrente, ¿qué son de Camerún? ¿De dónde eran? No, India. No sé, me suena raro, lejos. Así que bueno, el error fue detectado enseguida, pero no pudo subsanarse porque el matrimonio ya estaba consumado. Solo por ponerle, ¿qué fue lo que le puso? Una tiara, un anillito. Un anillo y un collar. Solo por un collar y un anillo. Perro. Un cachorro. Te recuerdo los teléfonos, el 4392-1913. Estamos en la 90.1. Nos escuchás en la 391.com.ar. Give my head for my reason. I don't care what they say. Look out, baby, it's a season for the mad masquerade. Put out the fire. Put out the fire. Put out the fire. Oh, you need a bullet like a hole in the head. Put out the fire. Put out the fire. Put out the fire. Cause I caught my lover in my neighbor's bed. I got retribution, fill him off with lead. Ya sale, vienen como 300 personas corriendo desesperadas y vos decís: ¿alguien metió una más? ¿Quién te metió encima? Salame, el fondo del lugar. Último bloque del fondo del lugar. Tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos mensajes. Tenemos mensajes. Bueno, Miguel de Avellaneda dice que le gusta mucho el programa, pide un tema de Erasure. Y bueno, y por la consigna dice que él manda SMS, no toca timbre, pero sí, cuando entra, empieza a tocarle los timbres a la novia. ¡Ay! ¡Bubis! Santiago, de Quilmes, consigna: el SMS es más común hoy en día. Yo antes golpeaba las manos. Pásenme un tema de Sandro, la radio está buenísima. Un tema de Sandro, yo voto por un tema de Sandro. Estefanía de Luano: toco los timbres de todos los departamentos en general. ¡Qué grande! Nadia de Escalada: quiero escuchar la opinión de las vacas. Saludos. Se quedó el percho mal. Que vamos, bueno, a mandarle un saludo a Nadia de Escalada, que siempre nos escucha. ¿Tenemos recomendados? Sí. ¿Antes de irnos? Sí, voy yo. Les voy a recomendar un bar que no se rían primero, pero sé que se van a reír. Se llama Acabar. Que... Acabar. Sí, sí, pero no, es Acabar, todo junto. Por lo menos en el título de la página de internet y en la puerta del bar dice Acabar. Quedan Honduras y Bonpland, esto es Capital, esto creo que es Palermo. Sí, Palermo. Palermo, yo me confundo si es Palermo Hollywood, Palermo Soho, es pero... Palermo. Claro, Palermo, lo que para nuestros padres, abuelos, era Palermo Viejo. Bueno, este bar, Acabar, es un lugar atípico porque tiene juegos de mesa. O sea, uno va, se sienta, puede jugar al Jenga, puede jugar al Carrera de Mente, puede jugar a la Guerra de los Sexos. Ese abajo de la mesa, justamente. Y combina diferentes estilos. Nos puede tocar, por ejemplo, una mesa de mimbre, nos puede tocar una mesa de chapa, una mesa de madera, o sillas de jardín con una silla de metal. Es un lugar como que tiene una mezcla de estilos y justamente lo que lo hace distinto es el tema de que uno puede elegir entre distintos juegos de mesa y ponerse a jugar entre amigos. Y seguro que venden tragos. Sí, venden tragos. A mí me gustaría escuchar, porque esta noche quiero salir, tengo una fiesta de disfraces y quiero saber qué puedo hacer. Ay, casualmente, yo también, ¿vos sabés? Sí, ¿no será la misma? No sé, no sé, veremos. Yo voy con Pancho Flores, ojo. Tengo un trago. Se llama Clásico Martini. Que no sé por qué, pero sí, porque lleva Martini. Hola, ¿qué tal? Tenemos, dividimos el vaso en tres partes. Una parte de Fernet. Amo el Fernet. Asco. Una parte de Martini. Y una parte de Campari. Listo, ya está. Somos muy felices. Ah, tengo otro. Nos vamos a escabiar y enseguida sí, estamos con ustedes. Sí, es que estamos en la vida. Le salió la borracha adentro. Una tercera parte de Fernet, una tercera parte de Martini, una tercera parte de Campari y a tomar la vida en sorbete. de nonsense sorbete, ya te tomaste uno de esos y ya quedaste mirando hacia el horizonte. De frappe. De frappe, como las aventuras de Marty Rubén. Muy bien, señores, te recuerdo que Al Fondo del Lugar tiene una dirección de mail, alfondolugar@hotmail.com, tiene un blog. Sí, www.alfondohaylugar.blogspot.com. Y tiene un fotolog que ya mismo podés agregar a los Fs, que es www.fotolog.com/alfondohaylugar, todo junto. Muy bien, te recordamos que, bueno, en el blog puedes escuchar el programa toda la semana. Sí, se va subiendo los programas que hacemos todos los sábados. Dejen comentarios, por favor, queremos saber que están ahí, que nos escuchan. El Flog también. En el Fotolog también. Es mejor que Pancho el Flogger, obviamente, se encarga de nuestro Fotolog. Lo tiene así, o sea, pipí cucú. Igual yo les pedí unos cambios de color. Sí, veremos qué es lo que puede hacer Pancho el Flogger. Recomienden colores. Recomienden colores para el Fotolog. Pueden entrar, pueden firmarnos, pueden esfiarnos. Estamos a su disposición, por lo menos en el Fotolog. Pueden pedir temas. Pueden pedir temas. Recomendar tragos. Exacto. Bueno. Señores, nos estamos yendo, quédense con los chicos de... Buenos muchachos, serán buenos, che. Ah, no sabemos. Tengo miedo. Todavía no los conocemos lo suficiente. Pero bueno, sí. Ellos se presentan. Voy a prometer algo para el próximo programa. A ver, usted... El tortero de Tinelli. Opa. Voy a tener una entrevista exclusiva. Exclusiva con el tortero de Tinelli, que me lo cruzo todos los jueves, así que lo voy a entrevistar. Y se pudre todo, Al Fondo del Lugar explota. ¿Sí? Ah. Bueno... Señores, nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en 7 días. Nos escuchamos. Nos vemos también. Nos pueden ver por el Flow. Y para todos los oyentes que no nos escuchan. Muy pronto, cámara web tenemos acá. Vamos a hacer una transmisión del programa. ¿Cuál Luisa Delfino? Te escucho. Ayacucho. Nos vamos. Hasta dentro de 7 días, sábado 19 horas. Esto fue todo por hoy. Buena semana. Al fondo hay lugar.